tardes, hoy es viernes 11 del 11 del 11 y esto que estáis escuchando es Latido de Libertad en su décima temporada. Estamos en Radiola, este programa es el sexto de esta décima temporada, como decimos. Hoy tenemos un programa bastante completito en el que, como siempre por estas fechas, empezaremos hablando del Sáhara Occidental. Que no se nos olvide, mañana manifestación, luego hablaremos más. También hablaremos, nos organizaremos con nuestros compañeros de la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca. Intentaremos hablar con unos compañeros que nos cuenten qué está pasando, pero como siempre, las garras de las administraciones contra la cultura y la expresión. Intentaremos ver si podemos charlar con ellos. También hablaremos de un tema demasiado de actualidad, recortes, qué raro, recortes en la Comunidad de Madrid y unos recortes de los que se habla poco, recortes en los centros de terapia para gente con problemas de drogas. Tendremos aquí en el estudio a dos personas que trabajan en este sector, que nos cuenten qué está pasando y que nos cuenten la convocatoria que tienen para el próximo martes. Entre las convocatorias destacamos hoy una que hay a las 9 de la noche en la Plaza de la Beata, en Legazpi. Una concentración por el Día de los Caídos Antifascistas. Tendremos un pequeño recuerdo para los diversos caídos antifascistas, multitud que ha habido. Un especial recuerdo para Carlos Palomino, 4 años hace hoy ya que le asesinaron. Y la lucha sigue. Así que nada, desde ahora hasta aproximadamente las 9 de la noche estaremos aquí en directo en Radio Vela, www.radiovela.org. Así que nada, arrancamos. Esto es Latido Libertad. Sahara Libre de Malformaciones Congénitas, la que la solemos poner muy a menudo para hablar de la causa saharaui, una de las causas, digamos, favoritas de Latido Libertad. Y como siempre, todos 10 años ya llevamos, 10 años, bueno, ya 10 años llevamos en la Tío Libertad, los últimos años siempre por estas fechas, hablamos de la gran manifestación estatal con motivo del aniversario de los Acuerdos de Madrid, que bueno, recorrerá mañana, recorrido desde Atocha, como es tradicional, cambia un poco el final, que será en ópera, ya que con motivo de las elecciones cambian muchas cosas, pero no es la única convocatoria que ha habido con motivo del Sáhara. Hubo una el pasado martes 8 de noviembre, y si te parece, Manu, ¿nos puedes contar un poquillo cómo fue aquello? De fondo ponemos unos audios que hay en internet de esta manifestación, para darle un poquillo de ambiente, si sí, son audios un poco en bruto, de vez en cuando se corta, sí. pero sirve un poco hacerse la idea de qué fue aquello. Bueno, pues fue una concentración, más o menos habría unas 300 personas, ya sabes que yo soy muy malo calculando, pero podemos decir que más o menos. Y esto se desarrolló frente a la embajada de Marruecos en Serrano 179. Pero la policía no permitió situarse justo de frente de la embajada, sino un poco antes. Y en la acera de frente, claro. Y bueno, un poco. Y como novedad de otros años, antes la embajada marroquí tenía los dos edificios, tanto el de la embajada propiamente dicho como el de enfrente. Entonces, claro, la policía no dejaba en anteriores convocatorias en este lugar, la policía no dejaba acercarse, digamos, a ninguna de las dos aceras, o sea, que tenía que ser mucho más abajo. Pues este año no, este año resulta que la embajada vendió el edificio de enfrente, así que con lo cual sí que nos podemos acercar un poco más, pero bueno, nunca enfrente de lo que es la embajada, como te digo. Luego la policía tampoco permitió cortar la calle, y eso que hubo un momento que la zona donde estaba la concentración estaba llena completamente, pero no permitieron cortar la calle. No pudieron cortarse, o sea, claro, ¿no? No. Bueno, en esta manifestación además tenía un motivo concreto, era el aniversario de estos campamentos de la dignidad. Ya no se habla de estas cosas. Era el aniversario de Jamie Sick, desalojado en la mañana del 8 de noviembre de 2010. Y justo un año después. Y efectivamente, un campamento que llegó, como se sabe, a alojar a 20.000 saharauis. En principio descontentos con la situación socioeconómica que vive su país y en protesta un poco por la discriminación que sienten, ¿no? No poder alcanzar un puesto de trabajo digno, no tener los mismos derechos que la población que les coloniza, la población compuesta por marroquíes, y brutalmente desalojado el día 8 de noviembre, como fue. Siendo el antecedente directo, por no decir que el inicio del proceso, de la llamada primavera árabe y todo el fenómeno insurgente que ha caecido en los países árabes. Egipto, Túnez, con el derrocamiento de los regímenes existentes en estos países, y luego se ha extendido a Siria o Yemen, o ha habido otros movimientos incluso en Jordania, Argelia, Arabia Saudí, aunque no han terminado con el derrocamiento de los gobiernos, pero bueno, ha habido agitaciones en estos países. Similar a lo que ha pasado en Sahara, no ha interesado para sí, nada. El problema es que siempre se obvia, ¿no? Los medios de comunicación no aluden al conflicto saharaui como uno de los antecedentes o como uno de los conflictos en el mundo árabe. Y es más, el primero, cronológicamente. Luego fue a finales de diciembre, el movimiento empezó en Argelia y Túnez con las protestas por la carestía de vida, la subida de precios son los alimentos básicos. Y además choca que a veces las organizaciones de izquierda pues también obvian esto. Pues recuerdo hace no mucho tiempo un ciclo de conferencias en un sindicato, que no voy a decir el nombre, que era un ciclo muy interesante sobre la primavera árabe y sobre el mundo árabe, y no se hablaba para nada del campamento Jamie Sick ni del conflicto saharaui. Bueno, sorprendente. Como tampoco es un pueblo árabe puro y duro 100%. Sí, es árabe, es de lengua árabe. Ya, pero como también son bereberes. Es de lengua árabe. De hecho, bueno, el bereber es más Argelia y Marruecos que el Sáhara. El pueblo saharaui es árabe. Lo que es lingüísticamente es. Ellos hablan hasania, que es un dialecto árabe. 70% del léxico de dicho dialecto coincide con el dialecto de Argelia, Marruecos y Túnez, que es el Darilla, que es el que se habla en el Magreb, pero lingüísticamente son árabes. Sí, y políticamente también se no hay grupo árabe saharaui independiente, no hay otro grupo étnico más que el saharaui, que es el mismo grupo étnico además que el mauritano. Es el bidani o de dialecto hasania, perdón. Como ya sabemos, la situación no os ha de decirla todos los años bastante lo mismo. Sí, no ha variado, básicamente no ha variado. Lo básico no varía y pues ahí nuestro papel aquí, como la sociedad civil, tiene que ser pues denunciarlo. Sí que es cierto que llevamos varios otoños, no primaveras, otoños, en los que el Sáhara, por un motivo o por otro, sale un poco del anonimato y salta a los medios de comunicación. Pues hace 2 años fue la huelga de hambre de Benito Haidar, noviembre del 2009. El año pasado fue el campamento de Jamie Sikh, noviembre del 2010. Y bueno, este año, no exactamente por ellos mismos, sino porque, bueno, el secuestro de los 3 cooperantes europeos en los campamentos de refugiados de Tinduf, que ha caecido hace unas pocas semanas. Pues os recordamos, tenemos una buena oportunidad mañana sábado 12 de noviembre, a las 12 de la mañana, para estar protestando, para estar visibilizando la causa saharaui, que no parezca que se ha pasado de moda, que esto no son modas, que no parezca que, aunque aquí tenemos muchos problemas, que los tenemos, que haya que pasar del resto. Así que nos vemos mañana a las 12 de la mañana, desde Atocha hasta Ópera, la gran manifestación por la independencia del Sáhara, por la libertad de los presos políticos y eso, por la autodeterminación del Sáhara. ¡Viva el Sáhara libre! Y por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Sí, además por el cumplimiento de las leyes. De la legalidad internacional. Del otro mundo. Sí, que se cumplan los mandatos de la ONU y que se celebre el referéndum de autodeterminación, que lleva pendiente desde el año 75, nada menos. Vale, a ver si puede ser, a ver si puede ser. El problema es que la ONU, pues bueno, es una de las grandes responsables de la situación, porque además es la única misión de la ONU en la que no es competente de los derechos humanos. Entonces, claro, la situación del campamento de Jamie Sikh pues no fue denunciada ni investigada por el organismo internacional, pues debido a que su misión ya pues nace... Viciada, nace amputada y viciada, claro. Claramente sesgada hacia uno de los dos bandos del conflicto, que es el marroquí. Pues lo recordamos, mañana a las 12 desde Atocha. Ya vamos a intentar ver si somos capaces de irnos a Asturias, si no podemos hablar con ellos, contaremos la situación que tiene Radio Cuca. Ponemos una cancioncilla asturiana y vamos tirando. Asturias, te define un color entre gris y marrón. Castilletes son testigos hoy de lo que ayer brilló. Alguien estalla a cada paso mientras un viejo autobús azul va dibujando trazos sobre arrugas hechas de grisú. Lunes 10 de la mañana, Dios, a esta vieja canción sin trama. El dolor de una traición es peor si sale de tu propia camada. Con fondos mineros se montan empresas de informática en ciudades. Te enchufó tu padre, pero el mío fue que arriesgó la vida para emplearte. Por la urbe a vivir, pero la materia prima sabes que no será feliz. Y que Speed, Betanfeta, cocaína y hachís. Si los hijos de puta volasen nublado eternamente este principado de clases donde el carnet de partido marca tu caché. En el monte no hay chalés, pero en la playa no hay parangón. Lo que se ganó picando la cuenca que lograste las putas del político de turno Gijón. Cáncer de pulmón, mutación en la ría de Avilés. La revolución estalló cuando la guripa remató a aquel que caía en accidente. Víctimas de la especulación, la viana abuela chanchullo. Si enrejáis todo el ayuntamiento os ahorraréis curro capullo. Izquierda Unida hace el juego al PSOE, el PSOE juega con el PP. A ver quién se parece más a Franco y puede mejor joder. Zona minada, mutilan tus alas, no queda nada. Tendrías que ver a los jóvenes, aquí hacen lo que sea por parecer de fuera, por no creer en lo que es fuera. Y cede el paso al business del polvo blanco. Más de una vendió su matrimonio por medio gramo. Donadas de baladas como balas me taladran cuando pienso en lo que fuiste y hoy te veo mutilada. Por quien compra, vende, roba, engaña, esconde en urnas y no se calla. Sin carbón el motor de esta nación se cala. Pídele cuentas al rey o a tu puta madre. Sindicatos firman pactos para no quedarse con el culo al aire. Corto sobre cristales, mi lengua es veneno. Soy hijo de otra fuga nuclear entre mil mares de cieno. Se explota como el cielo entre el humo de helada. Obsoleta como el castillete del entrego, la estatua mal conservada. Hacia donde vivo es tu patraña que hoy escribo. Cuántos quieren joder todo lo que tienes bonito. Zona minada, mutila tus alas, no queda nada. Porque luchar en mi embajada, traidores culanas. Tengo mi arma cargada. Zona minada, el aire.

mirada antagonista. Somos, somos, frente a la manipulación. Somos, somos, pensamiento insurgente de la organización. Somos, somos, espacio de conflicto. Somos, somos, la duda, la rebelión. Somos, somos, propuestas de movimiento. Y pues vamos a ver si tenemos al otro lado a nuestros compañeros de Radio Cuca de Oviedo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Se oye un poco bajo, pero bueno. Bueno, pues vocearemos más. Bueno, nos gustaría que nos contara la situación que tenéis ahora mismo en la emisora, que además saltó justamente ayer esta alarma, digamos. Sí, exactamente. Bueno, lo primero que queríamos comentar es que de momento, pues, todo lo que vaya a decir es más bien a título individual, ya que ayer tuvimos una primera asamblea de valoración, pero todavía estamos viendo qué vamos a hacer como colectivo al respecto. Y bueno, de momento lo que sabemos es que ayer nos llegó a través del presidente de la comunidad de propietarios, donde tenemos instalada nuestra antena, que es la misma comunidad en la que tenemos el local, en Los Bajos, una carta que tengo aquí delante, de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Asturias, para requerir a la comunidad de vecinos sobre la existencia de una antena ilegal en la azotea de su edificio, bajo una posibilidad de multa que podría llegar a ser de 500.000 euros, ya que está tipificada como infracción grave. Entonces, le exigen que en un plazo de 10 días, a contar desde el día 9 de noviembre, a identificar a los propietarios de esa antena o a asumir como asociación, como comunidad de vecinos, la propiedad de dicha antena. Algo que no es novedoso, ya que 3 semanas atrás la otra emisora comunitaria que existe en Oviedo, que es Radio Sele, que además es la única emisora que emite 100% asturiano en toda Asturias, también recibió exactamente la misma notificación. De este caso sorprende el que no vayan a por la emisora, porque además tenéis un reconocimiento legal como asociación, sino que vayan indirectamente a por la comunidad de vecinos. Es como una técnica mafiosa. Sí, en realidad sí. Nosotros pensamos que es la manera más rápida que tienen de cerrar ahora mismo, ya que a pesar de que nosotros como radio estamos en una situación de alegalidad, sí que tenemos pues nuestra asociación cultural constituida, y luego una cosa que es muy importante en las ciudades pequeñas, que es cierto reconocimiento social, o sea, no muy muy a lo grande, pero sí que cierto reconocimiento y cierta, digamos, distancia a nivel represivo de las instituciones. Entonces, digamos que con una multa tan fuerte y tirando hacia la comunidad de vecinos, que evidentemente no está politizada ni tiene nada que ver con nosotros, al margen de compartir un espacio físico, pues es la manera un poco tanto de intentar cerrarnos por la vía rápida, por esa infracción, como también de evitar los posibles apoyos que podamos tener de una comunidad que hasta el momento, de hecho, se está portando bastante bien con nosotros, no están poniendo ningún problema. En Madrid, cuando ha habido casos parecidos al vuestro, lo justificaban diciendo pues que la emisora estaba pisando a otra emisora legal, porque el espacio de la FM de Madrid es la ley de la jungla, hay 80 millones de cadenas, muy pocas con licencia, pero en el caso obetense imagino que será distinto, que no habrá tantísimo, que habrá espacio un poco para todos. ¿Cómo se justifica, cómo han justificado ir a por vosotros? De hecho es completamente distinto. Tanto Radio Cuca como anteriormente Radio Sele no tenemos ningún problema a la hora de que pisemos otras emisoras. En el caso de Sele sí que es pisada por otras. Es más, ninguna de las dos que yo sepa, por lo menos Radio Cuca, llega a emitir en todo Oviedo por falta de potencia y demás. Y bueno, de hecho en el texto que nos han enviado, en la propuesta de sanción, en ningún momento comentan como agravante ni como causa de esta propuesta de sanción el hecho de que pisemos a ninguna otra emisora ni que ocupemos espacio radioeléctrico. Sí que pone exactamente que el centro emisor de FM que tiene esta comunidad de vecinos instalada carece de la concesión administrativa y la reserva del espectro radioeléctrico, en este caso el 107.3, que es el que tenemos nosotros, pero no que pisemos a ninguno. Entonces, la justificación es sencillamente que tenemos una antena que emite ilegalmente. Y un poco, ¿cómo os habéis planteado en esta primera asamblea cómo va a actuar la radio, así a grandes rasgos? Es un poco difícil, ya que, por ejemplo, pues mañana tenemos otra asamblea y luego los lunes vamos a continuar con nuestras asambleas semanales, en las que también se tratará el tema. Así, lo más rápido que os pueda comentar, de momento se iba a entregar esta tarde ya un escrito a Telecomunicaciones, por conducto oficial, entrando en el registro, en el que la comunidad de vecinos, si firmaba el papel, que en principio no iba a haber ningún problema, iba a identificarnos a nosotros como propietarios de la antena, y nosotros también vamos a presentar un escrito identificándonos como asamblea del Club Cultural de Oviedo, que es la figura legal que tenemos nosotros, asumiendo dicha propiedad. Eso exonera a los vecinos y también de cara a ellos, aparte de quitarles el marrón legal, también quedamos bien con ellos, evidentemente. Luego, posteriormente, la idea, siempre tirando por el plano legal y a la espera de hablar con abogados, seguir debatiendo en asamblea, nuestra idea en un principio es presentar otro texto a Telecomunicaciones, dándoles las razones por las cuales consideramos que nosotros no estamos funcionando de manera ilegal. Sí, a legal, pero no de manera ilegal. Que bueno, eso tampoco puedo avanzar demasiado porque estamos a la espera de ultimar detalles. Luego, a nivel público, social, pues tanto a nivel de redes sociales, internet, pues colgando los comunicados, las noticias, algún programa que se está haciendo especial, cuñas y demás que se está preparando, y luego pues la gente tiene manga ancha para pues hablar con asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera, para intentar pues sacarlo a la calle. Y pues la idea es hacer algo de presión pública dentro de lo limitado de nuestra situación, aprovechando, eso sí, que desde hace unos meses existe una especie de coordinación de radios libres en Asturias, que actualmente es solo libres y comunitarias, que actualmente somos solo cuatro, una en Gijón, dos en Oviedo y la otra en Nava, otra localidad asturiana. Es un poco así, o sea, hay muchas más cosas en preparación, pero de momento estamos un poco a ver. Mañana hemos quedado para sacar un texto ya explicando un poco más tranquilamente la situación, ya pues con calma, específicamente poder preparar bien el texto, porque de momento lo que estamos haciendo es, sobre todo iniciativa individual, pues eso, pues como la entrevista que estamos haciendo ahora con vosotros, otra entrevista que van a hacer a otro compañero en un rato esta tarde, en otra emisora libre. Y luego pues todo lo que se puede hacer, pero así conjunto vamos a empezar mañana. Perfecto, pues nada, iremos siguiendo este caso. Ya sabéis, por supuesto, podéis contar con Latido de Libertad en particular, con Radio ELA en general. Y nada, pues continuaremos al loro, porque mucha gente sabemos bien de este tipo de historias, pero también es lo que hay cuando se mete uno en las radios libres. Mucha fuerza y un abrazo, amigos. Pues venga, muchas gracias, seguimos en contacto. Salud. Hasta luego. Otra vez. son libres y todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Bueno, ya lo dice la canción, hay que sin apoyo a Radio Libre está aprendiendo muchas cosas. Desde aquí de nuevo todo nuestro apoyo a los compañeros de Radio Cuca de Oviedo. Y vamos a hacer ahora, mientras que llegan los compañeros de los centros de tratamiento terapéutico para gente de drogadicción, para esta entrevista principal, vamos a comenzar con un Alégrame el Día hoy especial. Vamos a ponerlo ahí de fondo. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, está dedicado al nuevo miembro de la Libertad. Edu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Edu, bájame un poco. Los cascos se te atronan, ¿o qué? Me los quito mejor. Quítamelo, que no pasa ni media. Al final acabará solo para que oyeras la canción. La cancioncita, sí. Bueno, pues ahora en el programa vamos a estar siendo cinco personas ahí rotando según la disponibilidad de cada uno. Habla pantalla. Los voy a ir haciendo, claro que sí. El colectivo aumenta. Y bueno, yo quería comentar si visteis el debate, el gran debate entre Barça-Madrid del lunes. Digo, uy, se me... BBVA Santander. BBVA Santander. No, tampoco era ese. Era parecido, pero... Vamos, entre PSOE y PP. Ah, sí, eso. El mitin a dos aquel. El mitin a dos. El mitin a dos. Pues resulta, pues no resulta que ya teníamos... Ya rulaba por internet. De rueda por internet, cómo va a acabar todo, las auténticas cosas que no se vieron y cómo va a acabar la historia. Lo hicieron los Simpsons hace unos cuantos capítulos y la verdad es que no tiene desperdicio. Por radio queda un poco más feo porque no se ve la jeta de los candidatos, pero vamos, la verdad es que... porque no tienen barba, pero por lo demás es muy parecido. Aquí tenemos el auténtico audio del debate. ¡Americanos! ¡Mirad bien a vuestros amados candidatos! ¡No son más que odiosos reptiles espaciales! Sí, somos alienígenas. Y eso ya no nos lo quita nadie. Pero el sistema es bipartidista. Deben votar a uno de nosotros. No, yo votaré al candidato del tercer partido. ¡Adelante! ¡Tiren su voto a la basura! ¡Viva el presidente Khan! ¿Pero por qué tenemos que construir un rayo láser dirigido contra un planeta del que ni hemos oído hablar? A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! Bueno, la verdad es que lo resume todo de puta madre esta... Sí, pero lo siento, ¿no? ¿Quién sería Codos y quién sería Khan? ¿Qué más da una cosa que la otra? ¿Qué más da, no? Eso es como Rebelión en la Granja, ¿no? Al final. Es la famosa escena que están los cerdos y los seres humanos... Ahí, compadre. Cenando, ¿no? Y ya no se distingue el uno del otro. ¿Cuál es cuál? Pues lo mismo. Pues esto es el circo que estamos aguantando estos días, en la semana de los debates, la verdad es que ha sido el circo llevado a su máxima escena, que si los... árbitros de baloncesto para medir los tiempos, que si el quien ha ganado el debate, dicen aún, uno ha leído 7000 veces, otro ha leído 702, por lo cual ha ganado uno. Como a mí hay algo que me gusta mucho de estos debates. Los equipos de comunicación, sí. Que siempre salen de buen humor, o sea, todo el mundo gana. Da igual a quien pregunte, te ponen después de... Sí, como las elecciones, hemos ganado, vas a otra sede, estamos encantados de la victoria. Y más aún si es solo entre el partido único. Entre ellos tienen claro... Las dos facciones. Tienen claro que ganar han ganado, que Rubalcaba, pues vale, en la oposición casi va a estar hasta más cómodo que en el gobierno, con todo el marrón que viene... No, Rubalcaba yo creo que se retirará. Dejará paso a toda la gente que abandonó el barco antes de... Bueno, presentar listas. ¿Tú crees? Yo creo que no. Es un buen perro de presa, va a estar en la oposición. Sí, sí, aunque digan que quieren renovar y todo. A mí lo que más me está molando de la campaña del PSOE es ver a la momia de Felipe González por ahí. Es increíble. Me acojona, sale más en la tele que nunca. Es una cosa espantosa. Todos los días. Sí, sí. Día sí, día también sale hablando. Es una cosa increíble. Parece que no hay nada nuevo en este país, ¿no? Que sigue lo mismo que hace 30 años. Porque también el señor Rubalcaba era ministro hace casi 30 años. Porque ya, ¿en la primera legislatura del PSOE ya tenía cargo? Yo creo que sí que fue ministro, sí. Si no, sería a mediados de la década. Como muy tarde. Sí, bueno, la segunda, la del 80. Sí, como muy tarde. Como, sí, como muy tarde, digo. Pues la verdad es que vaya... Y luego, bueno, yo quería aprovechar para hablar de lo que no se habla, que es el coste del debate también, ¿no? Que hablan de 500.000 euros... Entre ellos 80.000 creo que para la mesa. Sí, una mesa que han construido a medida, con toda la... Bueno, para usarla una horita y luego un almacén de Televisión Española, acumular moho ya para los restos. Y luego el catering que eran, creo que 18.000 euros. Sí, que cada periodista salía a 30 euros. Y era un bocadillo de chorizo de miniatura. Y ya ves tú que bocata de chorizo cuesta 30 euros. Sí, ni del más ibérico para la regla del mundo cuesta. Eso es lo de siempre, todos los que hacen los presupuestos intermedios. Claro. La fiesta de la democracia, no tenéis ni idea. Luego tiene su coste, había. Hay que elegir el menú y disfrutar de la libertad. Hecho, todo ahí, por ahí un artículo de los costes y las palabras que dijeron. Salía del orden de, no sé si eran 20 euros por cada palabra que dijo cada uno, una cosa así. Nos salía a precio. Ojalá nos pagasen así aquí, ¿no? Sí. O pues si sí. Fuera euro la palabra, que damos unas chapas de puta madre. Creo que decimos cosas con más sentido, además. Bueno, según el rato, ¿eh? Según el rato. Según el rato. Y los litros ingeridos, ¿no? Pues sí, pues sí. Iba a comentar algo de las cuestiones. Que también, aparte del debate PP-PSOE. Sí, hubo uno a 5, ¿no? Hubo uno a 5, que también el modo de hacerlo, que este lo emitió, creo, solo la pública, la otra lo emitieron entre todas para decir sus ganadores, sus perdedores, todos. Tigres, leones. Sí, sí, todos están contentos de, tigres, leones, Rubalcaba, puta madre. Pues luego hicieron otro eso, el debate a 5, que también era de coña. Porque claro, no cabían cinco partidos en... Bueno, no hay cinco partidos, sino que se lo repartieron entre los que habían el grupo mixto, ¿verdad? Como hicieron el reparto fue de coña, que se quedó fuera. Los nacionalistas sí que tenían un grupo propio, ¿no? El que no tenía sería Izquierda Unida, lo mandarían por el grupo mixto. Los que estaban por el grupo mixto fue Izquierda Unida y entonces se quejó UPyD, no sé qué. La verdad es que también me pasa un poco de los rollos que se traigan, porque no deja de ser el... Y también, eligieron personajes del pasado para el debate. Ruiz Gallardón, Llamazares. Gallardón es el futuro. Joder, pues también le llevamos aguantando lustros. En Madrid, pues bueno, vamos a compartir un poco con el resto del Estado que disfruten un poco. Que disfruten de. Espero que le nombre ministro de Obras Públicas. Es un buen destino. O de economía. Bueno, de economía. Fomento, que lo llaman ahora, ¿eh? Lo de Berlusconi a su lado puede ser, vamos, una brillante gestión. Que vaya, si le nombran de economía al colega. Vaya puto, vamos. Sí, un tío que ha arruinado al ayuntamiento de Madrid, que tenemos Madrid en la absoluta deuda. Y luego estaba Jauregui. Y estaba el colega hablando de economía, de cómo gestionar el país, de austeridad, pero hijo de la grandísima puta. De educar para el empleo, no sé si visteis esa declaración. No, dijo tal cual, de la educación tiene que estar dirigida al empleo, a formar esclavos otra vez. Nada, de claro, educar para... No, es que básicamente es para eso. Bueno, pero vamos, cuando... La educación pública va a formar sujetos que consuman y produzcan y no protesten. Y la élite, pues a la privada, a tomar decisiones. Eso es el futuro. Y además, esto enlaza muy bien con el siguiente para tema. Si vamos a hablar de recorte, ponemos una cancioncilla y pasamos. Sí, porque ya hablar de Jauregui y los GAL y. Sí, bueno, es totalmente. El Coreca y quién era. Y el del CIU ni conocía. Una cosa espantosa. Ya hablamos de CIU. ¿Visteis a Don Ejeiro tocando la batería? No. Glorioso, colega, claro. Glorioso. Es como si pones a mi abuela. Es un personaje. La batería, pues el mismo rollo. Hay que procuro cambiar de canal, que le veo. No sé que vaya a lanzar algún exabrupto contra. Contra las razas inferiores. Contra andaluces y extremeños, y desde luego, sí. Cambio de canal rápido. Pero bueno. Bueno, ponemos la cancioncilla y pasamos al tema principal de hoy. Ahora mi sangre es veneno. He destrozado a la vieja, he tangado a mis hermanos, he robado. continuamos aquí en Radio Ela cuando son casi las 8:30 de la tarde. Vamos a comenzar con el tema principal de esta tarde. Ya hemos hablado del Sáhara, ya hemos hablado de radios libres, ya hemos hablado de elecciones. Y vamos a hablar, pues, de algo que casi ya ni nos sorprende, casi ni nos indigna, pero pues ya tenemos que dejar de denunciarlo. Recortes. Además, en este caso, recortes en la Comunidad de Madrid, ya decimos, no sorprende a nadie, están recortando en todos lados. Y vamos a hablar de recortes en un sector del que normalmente se habla muy poquito, y que enlaza con lo que la canción que acabamos de poner, la canción llamada Maldito Homenaje, de Petra de Fenetra, una canción que habla de un chaval que se engancha a la droga, no sé qué, y se cuenta qué pasa con la gente que se engancha a la droga, cómo se tratan después para salir de esto. Pues de eso hablaremos, porque también ahí está llegando la tijera, también está llegando a este problema. Por eso tenemos con nosotros a dos trabajadores de estos centros aquí en la Comunidad de Madrid, que nos van a contar qué es lo que está pasando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría lo primero, bueno, convocáis un colectivo de trabajadores afectados por estos recortes, una manifestación el próximo martes. Nos gustaría empezar primero por esa convocatoria, que nos contéis, pues eso, dónde es, el lema, y luego ya entramos en harina de qué es lo que está pasando. Sí, bueno, pues efectivamente somos un colectivo de trabajadores, pero no solamente trabajadores, sino también usuarios y antiguos usuarios de estos centros. Nos estamos juntando, pues, sobre todo para darle un poco de salida y que esto se pueda ver, ¿no? Que salga a la luz lo que está pasando, porque, como dices, es un colectivo que en principio interesa muy poco, o se desconoce bastante, pero es mucha gente la que se puede quedar en la calle con estos recortes. Entonces, el colectivo de afectados y afectadas por el cierre de la red de drogas de la Comunidad de Madrid, convocamos una concentración el próximo 16 de noviembre, que es el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, en la Consejería de Sanidad, que está en la calle Aduana 29. Y bueno, pues eso, en protesta un poco por los recortes y recortes y cierres absolutos de un montón de recursos para esta gente, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Y exactamente, yo creo que para entender los recortes quizá deberíamos empezar por cómo estaba funcionando hasta ahora todo este tema de la gente drogadicta, qué tipo de centros son los que hay, qué tipo de tratamientos, un poco cómo está funcionando, para saber qué es lo que se está recortando. Pues estos, la verdad es que a partir de los años 80, cuando sí que hubo un boom de la droga, y de hecho era uno de los principales problemas que preocupaban a los españoles, se empezaron a crear una red de recursos de atención muy completa para este tipo de gente. Esto incluye CAIDS, que son centros de atención integral al drogodependiente, pisos de apoyo al tratamiento, comunidades terapéuticas, pisos de estancia prolongada, es decir, que cubría a la persona drogodependiente casi desde que va a pedir ayuda hasta que ya sale pues en una situación normalizada y autónoma e independiente, ¿no? Entonces, todos estos recursos, sean del tipo que sea, ya digo, comunidad, pisos, pues están yendo al cierre. Nosotros trabajamos en una comunidad terapéutica. Aquí lo que hacen estas personas, pues, es un tratamiento de 6 meses al principio. El primer recorte fue disminuir el tiempo del tratamiento a 4 meses. Y luego, bueno, el proceso natural es que esta gente continúe el tratamiento en un recurso semiabierto, que son los pisos, ¿no? Uh-huh. Donde ya, pues, empiezan a hacer una vida, pues, un poco más autónoma, se les ayuda a buscar trabajo, pueden salir y entrar casi cuando quieran, con ayuda de educadores, psicólogos y demás, pero de manera más independiente, ¿no? De los 18 pisos que hay en la Comunidad de Madrid, se cierran 11, para el número de usuarios. La Comunidad de Madrid, que se dice pronto, claro. Claro, en toda la Comunidad de Madrid. Que para el número de personas drogodependientes que hay, pues es que es ridículo, ¿no? Uh-huh. Comunidades terapéuticas, en la que nosotros estamos, es la única que hay pública en Madrid, y cerrará en febrero. Y bueno, pues así estamos. El problema, además del el inmenso número de trabajadores que nos quedamos en la calle, es la cantidad de gente que se queda sin recurso, ¿no? Que es que no se sabe realmente. La Comunidad de Madrid, la agencia antidroga para la que dependemos, tampoco da una solución, no dice dónde va a ir esta gente después, cuando no haya recursos. Sí que es verdad que así en los escritos más o menos dejan entrever que se les colocará en algún sitio, pero no dicen dónde, porque realmente no hay dónde. Entonces, pues, parece ser que lo que se prevé, un poco lo que pensamos que va a pasar, es que se colapsen otros centros, ¿no? Como son los ambulatorios, por ejemplo, como son los albergues. Y entonces, bueno, pues... Sí, que no están preparados específicamente para... Que no están preparados, exactamente, porque en estos recursos en los que nosotros trabajamos no solamente se da una atención médica, sino también una atención, bueno, es sociosanitario, ¿no? Tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, educadores, trabajadores, y bueno, pues la atención es mucho más completa. No se trata simplemente de entender la drogadicción como, como una cuestión médica, que es un poco hacia lo que se tiende, ¿no? Pues te tomas una pastilla y se te pasan todos los males, ¿no? Pues realmente esta gente necesita mucho más. Y ese mucho más, pues no sabemos si se va a seguir dando, cuándo, cómo ni de qué manera. Me salta la duda un poco cómo está el tema de privado, público, cómo los centros en la Comunidad de Madrid, como os ha comentado, que el centro vuestro es uno de los pocos públicos que hay. Luego hay entidades privadas que están lucrándose de este tema, ¿cómo se está gestionando? La verdad es que desconozco el número de recursos privados que gestionan esto, pero sí que hay, ¿no? Pues pasa un poco igual que con las residencias de ancianos. También hay privadas y muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a lo que se tiende, que quien tenga un problema de estas características, pues que lo pague. Y ya está, ¿no? Sin más. Hablando así un poco más en general de estos centros de atención a drogodependientes, un poco hablabas de los años 80, que es cuando el problema hubo el boom, el problema era sobre todo la heroína. Ahora, ¿cuál es un poco el perfil mayoritario que hay en los centros? Porque se habla de que el problema de la heroína ha desaparecido, pero en muchos sitios vemos que no es así, pero imagino que no será tan gordo como los 80. Hombre, no es tan gordo, pero sigue habiendo problema. Y sobre todo también hay mucho, pues es algo más combinado, ¿no? Heroína, cocaína, alcohol también. Que no hay solo a una adicción a una sola sustancia, pero tampoco sabría decirte cuáles son los tanto por cientos, pero ha bajado mucho. De los 80 la heroína pues se consume mucho menos ahora. Quizá ahora la cocaína, ¿no? Claro, ahora yo creo que lo que más se lleva es la mezcla. La, ¿no?, mezcla. Quizás. Benzodiazepinas también hay mezclado. Sí. Pastillas. Sí. Tranquilizantes y todo eso. ¿Y la gente que va a los centros suelen ir un poco por su propio pie al darse cuenta que tienen un problema? ¿Hay gente que va por reducir condenas judiciales? ¿Van por temas médicos? Un poco... Yo creo que casi todos ahí son voluntarios, ¿no? Después hay unos pocos también que hay de medida preventiva, ¿no? O sustitutoria, ¿no? Condena sustitutoria, pero son los menos, ¿no? Diría yo. Sí. Hay veces que el juez, cuando el delito ha sido cometido... Bueno, con el agravante de tener un problema de drogodependencia, pues sí que se puede sustituir la condena o hacer mitad y mitad o algo así en uno de estos centros. Pero sí, la mayor parte de la gente que viene es voluntario. Y un poco, aunque sea a grandes rasgos, se suele relacionar droga con marginalidad, pero alguna vez hablando con alguno de vosotros, comentáis que hay un poco de todo, que no hay un perfil único de drogodependiente, sino que sorprendente la gente normal, entre comillas, que uno se encuentra. Sí, yo creo que lo de droga y marginalidad pues está un poco cambiando, ¿no? Ahora el concepto. Quizá, ¿no?, en los años 80 sí que llevaba más esa connotación, pero ahora ya cada vez menos, ¿no? Que todo el mundo podemos encontrar gente normalizada con trabajo, pues con adicción a la cocaína, tal, que se les va de las manos y que claro, cae y se queda enganchada y ya empieza pues a tener problemas en su vida familiar y todo esto, ¿no? Diría yo un poquito que sí. Droga y marginalidad se han ido de deslazando, ¿no? Se han ido separando un poco porque la droga ahora está más al alcance de todos, ¿no? Se me ha ido... la situación antes de los recortes, en cuanto a recursos, en cuanto también a la situación de los trabajadores, ¿era razonable o, como en tantas cosas, se tiraba de la precariedad, sobre todo en tantas cosas de trabajo social? Hombre, nosotros te vamos a decir que nos gustaría cobrar más y, ¿no?, la situación y todo esto, pero claro, pasar de la situación esta a la nada, pues es un cambio muy, muy brusco. Entonces, pues sí que podría ser mejor, pero es que vamos a la nada. Vamos a que, y como ha dicho Isa antes, mi compañera, pues que van a hacer otros recursos que no están preparados para eso, incluso se van a quedar en la calle muchos, ¿no? Sí, claro, si es que ese es el problema, que la cantidad de gente que absorbe estos recursos no se sabe dónde van a ir, y entonces pues muchos es que realmente no tienen nada. Claro. O sea, muchos están aquí y no cobran ni renta mínima de inserción ni nada de nada, entonces, o sea, si es que es evidente, ¿no? Si no tienes nada, ¿qué haces? Pues... ¿Habéis tenido contacto o apoyo de sindicatos o funcionáis un poco de forma autónoma? Empezamos funcionando de forma autónoma, empezamos con los compañeros de nuestro centro, luego nos enteramos que otros trabajadores de otros sitios también se estaban juntando, nos hemos conseguido juntar todos y llevamos trabajando en asambleas ya durante un tiempo. Es verdad que ahora que ya está arrancado, que se ha empezado a mover un poco lo de la concentración y demás, sí que se están sumando sindicatos y algún partido político, pero... O sea, hemos sido autónomos desde el principio hasta ahora y seguimos siendo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que se están apuntando al carro. Ya. Sí que es cierto que desde un punto de vista egoísta, pues tampoco nos viene mal, ¿no? Porque nosotros, o sea, digamos que somos unos desconocidos convocando algo desconocido, ¿no? Entonces, que se apunte el sindicato X hoy, pues nos puede venir bien un poco, pues para dar un poco... Lo que queremos sobre todo es que se vea, ¿no? Que se vea la situación. Visibilizar y difundir. Ah. Exactamente. Entonces, bueno... Pues esto... ¿Apoyo legal o de algún otro tipo se han facilitado? De momento no. Comentabais que no solo sois trabajadores los que estáis aquí implicados, sino también usuarios de los centros, exusuarios, un poco... ¿Cómo estáis coordinando todos distintos pareceres? Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que coordinar, ¿no? Porque todos tenemos el mismo parecer, trabajadores o exusuarios... Es que estamos en lo mismo realmente. En las asambleas están colaborando unos cuantos ex usuarios que realmente es que están muy implicados, ¿no? Porque ellos han tenido, bueno, el otro día comentaba uno, ¿no? Que ha tenido la inmensa suerte de poder estar en uno de estos centros y tiene ahora una vida pues perfectamente normal. Tiene su pareja, tiene su piso, está estudiando un grado de FP y se emocionaba pensando en la cantidad de chavales o chavalas que vienen detrás y que no van a poder acceder a esto, ¿no? Entonces los pareceres es que realmente son muy parecidos. Coordinarnos es muy sencillo. Somos un montón de gente trabajando y somos, pues eso, o sea, los pareceres son muy, muy similares. Y de momento, ¿lleváis movilizándolos cuánto tiempo? Bueno, empezando esta coordinación, las movilizaciones. Pues hace como, la verdad que no sé decirte, quizá un par de meses o así, porque además la agencia antidroga, otra de las quejas que tenemos es la poca información que nos da, ¿no? De pronto nos enteramos que el piso de no sé dónde va a cerrar. Luego oímos que tal piso también, luego de pronto sale una información así un poco de soslayo que dice que cierran todos el 31 de diciembre. La agencia antidroga se está lavando las manos, va haciendo cosas poco a poco y además bastante por lo bajo, de manera que nos falte mucha, mucha información. Entonces, pues bueno, cuando nos hemos ido enterando poco a poco de las cosas es cuando nos hemos empezado a mover. De momento, ¿qué respuesta está teniendo? ¿Pensáis que se está difundiendo el tema, más o menos? Pues en los medios ha salido algún que otro artículo, bueno, vosotros también habéis puesto interés, pues poco a poco, la verdad, pero es un colectivo que la verdad que yo creo que, digamos, como que importa poco, ¿no? Que o tienes un familiar o un amigo o trabajas en esto o realmente es que es muy desconocido. Entonces, bueno, pues el tirón que tiene mediático es poco, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo salir por ahí en sitios. Hoy no sé quién me decía que habíamos salido en un periódico digital, bueno. Y bueno, presentamos esto diciendo que está habiendo muchos problemas, claro, que recortes en Madrid ahora mismo no es noticia, está habiendo muchas movilizaciones en los sectores públicos. ¿Estáis coordinados, os planteáis coordinados con otros sectores en lucha? ¿De momento preferís seguir con vuestra identidad? Bueno, queremos que se vea esto por un lado, ¿no? Como algo independiente, pero sí que es verdad que estamos trabajando junto con el... no sé cómo llamarlo, con la parte de recursos de servicios sociales del 15M. Entonces, pues van a hacer manifestaciones y así sobre los servicios sociales a las que nos vamos a unir. Pero, independientemente, nosotros vamos a hacer nuestra propia convocatoria y demás. Sí, el domingo 13 os juntáis, ¿no? Exactamente. El domingo 13 iremos con ellos. 13 de diciembre, ¿no? 13 de noviembre a las 12 de la mañana. 13 de noviembre, no es domingo. A Tocha Sol. Sí, el domingo. No sé ni qué día hablamos. A Tocha Sol, me parece que es la manifestación. Creo, ¿no? Que sí, sí. Y bueno, la primera convocatoria así pública abierta que hacéis es la manifestación, la concentración de este martes 16. Miércoles. Miércoles 16 es, ¿no? Que no diga, ya. el miércoles 16. No sé si queréis pues comentar algo más de esta convocatoria, leer el comunicado, aunque viene a ser resumir lo que ya nos habéis contado conversando, pero siempre está bien. Vale, pues sí, leo un poquito lo que ya hemos dicho un poquito, pues eso, que en los últimos meses pues el cierre de distintos recursos de atención a personas drogodependientes se incluye dentro de estos recursos afectados aquellos de atención y prevención, reducción de daños, comunidades terapéuticas, pisos de autogestión y muchos más. Cuando estos cierres se hagan efectivos, más de dos tercios de los actuales usuarios de la red de drogas de la Comunidad de Madrid quedarán en situación de calle. Los que no tengan recursos pues quedarán en situación de calle o serán derivados a otros recursos no especializados. Lo que decía mi compañera, como ambulatorios, albergues, que se verán colapsados. Pues también está entre esto pues la pérdida de empleo de más de 200 trabajadores que ven limitada su posibilidad de trabajar debido a los recortes en el ámbito social, porque esto también pues lo estamos viendo que afecta, ¿no?, a sanidad, a educación y a todos, ¿no?, los pilares del sistema de bienestar. Y bueno, pues es lo que pues todos estos cierres y recortes supondrán un retroceso en cuanto a la prevención, concienciación y atención a las drogodependencias. Y aquí decía pues lo que decíamos, que fue en la década de los 80 cuando surgió esta problemática, que tuvo un gran calado social y empezaron a proliferar las campañas y recursos de prevención, atención a los drogodependientes, consiguiendo en estos años importantes logros que pueden verse afectados debido a los actuales recortes. Y entonces pues no queremos volver a la situación de antes, donde drogodependencia iba ligada a delincuencia y marginación, porque creemos que la prevención, así como la atención integral desde un punto de vista psicológico, social y sanitario de las personas drogodependientes, son fundamentales para asegurar el derecho a una vida digna. El colectivo de afectados y afectadas por el cierre de la red de drogas de la Comunidad de Madrid convoca a la concentración, que hemos dicho, y que es el 16 de noviembre a las 5, frente a la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana 29, en Madrid. Pues esta ahí queda la convocatoria. No sé si me dejo algo en el tintero, algo que queráis comentar sobre el tema. Un poco. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? O sea, la idea es esa, que está todo el mundo invitado a colaborar con nosotros en la concentración y bueno, pues es un recorte más, ¿no? Bueno, cuanto más seamos, más ruido se hará. Y que muchas gracias por atendernos. Bueno, imagino la concentración esta será solo un primer paso en movilizaciones, imagino, ¿no? Que la cosa es, aunque vayan a cerrar, pues aunque sea morir pataleando, porque... Sí, claro, porque además es que esta gente lo merece, ¿no? Porque además nosotros que estamos trabajando con ellos ahí directamente, que realmente sí que se ve un avance y un progreso, claro, de cómo entran a cómo salen, madre mía, si es que nuestro trabajo vale la pena, ¿no? Y nos lo creemos, y que los hechos lo demuestran. Claro, y que todos somos ciudadanos y que esto consiste pues en ayudarnos y en los que han tenido un problema, pues si podemos ayudar y tirar para adelante, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y cerrar esta serie de recursos y todo el ámbito social, pues es un perjuicio para todos, la verdad. Sí, que al final todo tiende a lo que lo habéis dicho también, a quien pueda pagárselo entonces si puede salir del problema, quien no, pues a la caridad. Claro. Pues nada, continuamos aquí en Radio Lab. Muchas gracias por estar aquí, para cualquier a vosotros futuras convocatorias, según avances que pueda haber, que ojalá, que eso es lo que esperamos todos, también esperamos irlo contando. Cualquier cosilla necesitéis, sabéis dónde estamos. Nada, continuamos aquí en Radio Lab, vamos a ir entrando ya en la recta final de este Lati Libertad de este 11 de noviembre. ¡Ojero! El que no esté colocado, que se coloque ya luego. Dolidos por la pérdida de ese tenga nombre. Hicimos nuestro dolor de aquella familia. Calificamos de inútil aquella última muerte. Y exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado. Con el ligero nos ha matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Hoy me testigo de todo este gran teatro. De los comunicados de condena y de repulsa. De las banderas que obligan a la media hasta la inmensa mayoría de los gritos de ya basta. Hoy me testigo de todo este gran teatro. De los comunicados de condena y de repulsa. De las banderas que obligan a la media hasta la inmensa mayoría de los gritos de ya basta. ¡Basta! Asistimos a todas las concentraciones. Fuimos a las mil y una manifestaciones. Vestimos brazos de todos los colores. Sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia. Cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien. Acusando no sé qué, acusando no sé quién. El mismo día una muerte sin noticia. Una de tantas que no se rentabilizan. Una de tantas en las que es algún obrero al que al igual cae al vacío, cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¡Y las condolencias donde tanto, tanto grito! ¡Hoy me testigo de todo este gran teatro! De los comunicados de condena y de repulsa. De las banderas que ondeaban a medias. La ley sin mesa mayoría de los gritos de ya basta. ¡Hoy me testigo de todo este gran teatro! De los comunicados de condena y de repulsa. De las banderas que ondeaban a medias. La ley sin mesa mayoría de los gritos de ya basta. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ni sus manos son tan blancas ni son blancas. Sus palomas ni están blancas. Su bandera ni tampoco sus entrañas. Ni sus manos son tan blancas ni son blancas. Sus palomas ni están blancas. Su bandera ni tampoco sus entrañas. Ni sus manos son tan blancas ni son blancas. Sus palomas ni están blancas. Su bandera ni tampoco sus entrañas. Ni sus manos son tan blancas ni son blancas. Sus palomas ni están blancas. Su bandera ni tampoco sus entrañas. Su cal sí que es blanca. Sí que es blanca. Y continuamos en Latido Libertad, en esta recta final. Ahora es cuando toca hablar de convocatorias. Ya hemos hablado, pues no se os olvide, este miércoles 16, esta concentración contra los recortes en los centros terapéuticos para personas con drogodependencias. Pero hay más convocatorias en Madrid de todo tipo, no solo concentraciones contra recortes, sino hay cultura, hay contracultura, hay fiestas, hay charlas. Por ejemplo, el Otoño Libertario de la CNT de Madrid empieza ya este fin de semana. Durará pues eso, todo el mes de noviembre, parte del de diciembre. Vamos a leer las convocatorias de este fin de semana. Mañana a las 7:30 de la tarde habrá una charla que se titula ¿Podemos vivir sin capitalismo? La cooperativa integral catalana. El ponente será Enric Durán, esta personalidad conocida por una expropiación a un banco utilizando internet. Y el domingo 13 de noviembre, desde las 2:30 ya tienen actividades, un comedor vegano a las 2:30, y después a las 7:30 una charla con el título Economía autogestionada a la práctica, la Federación de Proyectos Autogestionados y la Huerta del Sindicato Oficios Varios, en el que los ponentes serán Tomás B. y Miguel Ángel Delser. Todas las actividades de este Otoño Libertario serán en la Plaza de Tirso de Molina, el 5, segundo piso, que es los locales que tiene este sindicato aquí en el centro de Madrid. Bueno, hay más convocatorias, por ejemplo, las jornadas antifascistas. Recordamos, sí. Hoy hay concentración, ahora a las 9, tiene que estar a puntito de empezar. Después haremos un pequeño homenaje en la plaza de la Beata, en el metro de Legazpi, y por los calles antifascistas. Pero hay más actividades ya la recta final de las jornadas antifascistas. Sábado 12 de noviembre a las 7:30 de la tarde, anticapitalismo, charla coloquio, razones para la huelga general, con la participación de Asamblea de Trabajadores de Barrios y Pueblos de Madrid y Plataforma Sierra Norte. Profesor de Educación y Conflicto de Enseñanza. Ateneo Republicano de Vallecas, calle Arroyo del Olivar, 79, Metro Buenos Aires. Domingo 13 de noviembre de 2011 a las 7 de la tarde. Antimonarquía. Charla coloquio. La lucha está en la calle y no en el Parlamento. Centro Social Ocupado de La Traba, calle Batalla de Belchite 17, metro de Gazpi. Viene el 18 de noviembre a las 8 de la tarde. Manifestación antifascista 20N. Lo llaman democracia y no lo es. Convoca, coordinador antifascista de Madrid, Cibeles Sol. Sábado 19 de noviembre a las 13 horas. Concentración, verdad, justicia y reparación contra la impunidad del franquismo. Convoca, Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y Federación Estatal de Foros por la Memoria. Apoya, coordinadora antifascista de Madrid. Estos serán las puertas del Valle de los Caídos. Y con eso será la recta final de las jornadas antifascistas. Y parece también se sabe ya la fecha del encuentro del libro anarquista de Estén el Boray. Sí. Leer la programación entera yo creo que puede ser un poco pesado. Si puedes comentar un poco fechas y por encima. Efectivamente, el noveno encuentro del libro anarquista será el 9, 10 y 11 de diciembre de 2011. Toda la información del encuentro en http://www.encuentrodellibroanarquista.org. Y yo supongo que se celebrará en la Escuela en la Escuela Popular de Prosperidad. El viernes 9 de diciembre empezará a las 6 de la tarde con apertura de puertas y a las 7, debate, movimiento 15M, reflexión sobre sus límites y virtudes. Dinámica de debate entre todos. El sábado 10 de diciembre a las 11 de la mañana apertura de puertas, a las 12 presentación del libro de Memoria 2, El duelo de la inocencia, un día de septiembre de 1973, en Barcelona, de Jean-Marc Ruyán. Grupos armados de los 70, el cómo y por qué de quienes decidieron tomar las armas para luchar contra el orden económico y político en todas sus formas. Ponentes, Jacques Arsan, miembro del grupo de apoyo de Ruyán en Francia. A las 3 de la tarde comida, a las 5 de la tarde presentación del libro Veganismo, de la teoría de la acción y taller, coge una gallina y corre. Principios y prácticas de la liberación animal. Ponente, los autores del libro y Michal Colesar. Y a las 7 de la tarde, un impulso anarquista, la lucha de la juventud y libertarias en los años 60. Reflexiones para el presente. Los ponentes serán Octavio Averola, un militante anarcosindicalista destacado, Adrián Gransac, Salvador Gurrucharri y Tomás Ibáñez. Y el domingo 11 de diciembre, a las 12 de la mañana, taller de Derecho Laboral Básico, nociones fundamentales para defenderte de tu empresario. Ponente, un abogado laboralista, a las 3 de la tarde comida y a las 5 de la tarde revueltas del mundo árabe. Un análisis geopolítico. Alberto Cruz, colaborador del CEBRID. Durante los 3 días, cada editorial, librería o distribuidora participante tendrá un puesto con libros, fanzines y libros. Y esto será cubierto además por Radio Onda Expansiva, que cubrirá el encuentro grabando algunas charlas y realizando entrevistas que se difundirán a través de internet. Pues otra edición más del Encuentro del Libro Anarquista, una cita imprescindible de cada principio del invierno aquí en la capital, ahí en la Escuela Popular de Prosperidad. Y más cerca en el tiempo, un par de convocatorias quizá más festivas, pero también interesantes, también autogestionadas y también sin ánimo de lucro personal. Mañana sábado 12 de noviembre a las 8 de la tarde, en la Taberna Castellana de Vallecas, la Asociación Cultural Castilla Comunera, se proyectará la serie de subversión animada El Oso Rojo. También tendrá una tortillada popular gratis y cervezas artesanales. Esta asociación está en la calle Picos de Europa 45, en el metro de Portazgo, en Vallecas. Y comentar que los fondos que saquen irán para pagar una multa que tienen pendiente de un concierto de sociedad alcohólica que organizaron y que al final tienen un multón de la hostia. Luego este domingo 13 de noviembre hay un encuentro de fanzines en la sala Rock Palace, que está en la calle Vara del Rey número 6, metro Palos de la Frontera Atocha Renfe, y desde las 5 de la tarde estarán presentes, entre otros fanzines, los fanzines Amigo Blas, Ad, Middle Finger Response, Zona Norte Crew, Riot Kids, El Alambique, Difuntos Recientes, El Dula Cebul, Strase, por supuestísimo, Or Music, Jotía, Psicodelia, Dos Catetas, El Aterrorizador, Ni Idea, La Colectivo, Ultra Radio, Alexander Ríos y Patnik Brit, que es el fanzine que se presenta. Y para darle un tono más festivo a esto, concierto gratuito, concierto de punk, en el que actuarán Pajarracos, Donantes Sanguinarios y Grupo Paral. Lo decimos, todo este encuentro fanzinero, este plan de domingo es totalmente gratis. Y bueno, también comentar este jueves 17... Espera, no, ya es todavía. Este jueves 17 de noviembre hay una huelga de... Una huelga en el sector de la educación, de profesores y estudiantes, tanto de instituto como de universidad. El lema es Nuestro futuro no se vende, se defiende. Entre otras cosas, habrá una manifestación a las 5 de la tarde que partirá de Nuevos Ministerios, que después se juntará con la marea verde de los profesores en Neptuno. Y ahora en un ratito intentaremos hablar con gente involucrada en esta lucha. Hablaremos en un ratito con ellos. Para vencer al tirano y su guardia nacional, hay que meterse al poder. Zeko itxaro agerturatuta lau Gure herrian berriz ikoreita amalau Probatu ez duenak ez dakizetena Probatu ez duenak ez dakizetena Gorarigra, hey! Gorarigra, hey! Viva el pueblo soberano que lucha por derrotar al tirano Arrenda chua que sin vida y yo cura le pongo a soca esta cometico arregui con gote que escapamos de co canta siendo una rival está en el ciclo canta siendo una rival que está en el ciclo está en el ciclo está en el ciclo Gorarira Gorarira hey Gorarira Gorarira viva el pueblo soberano que lucha por derrocar al tirano Y como hemos comentado anteriormente, este jueves hay convocatoria de estudiantes, hay huelga educativa de profesores, estudiantes tanto de instituto como de universidad. Y tenemos nosotros unos compañeros que nos van a contar un poco todos estos temas. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas. Se os oye muy bajito. A ver si nuestro técnico lo puede solucionar. Bueno, pues a ver. Si quieres te presento antes. Bueno, estamos hablando con la Asamblea Politécnica, que están organizando un encierro para este próximo miércoles. Y bueno, cuéntanos un poco las reivindicaciones y el programa que tenéis. Bueno, pues el encierro es este miércoles a las 8 en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Y entonces, sobre todo, es en la línea de reivindicar la educación pública universitaria y en contra de la estrategia Universidad 2015, que es la vuelta de tuerca a Bolonia. Entonces, para la gente que llegue un poco desinformada y tal desde el principio, pues va a haber una charla informativa desde las 8 hasta las 9 explicando en qué consiste la estrategia Universidad 2015. Luego habrá un debate desde las 9 hasta las 10. Luego se hará un descanso y luego nos reuniremos en la asamblea de Popular Politécnica para organizar grupos de trabajo y preparar la jornada de lucha y de protesta del 17 de noviembre. Bueno, aunque esto sea una convocatoria de la Asamblea Politécnica, imagino que está abierto a todos los estudiantes y gente próxima que se quiera pasar a informarse un poco en qué consiste esta estrategia Universidad 2015 y cómo va a afectar a la educación de los años venideros. Sí, por supuesto, o sea, está abierta a todo el mundo y además, o sea, tampoco es obligatorio quedarse al encierro, es decir, si hay gente que únicamente quiere venir a, pues un poco a enterarse y tal, puede venir a la charla, que la hemos puesto como la primera actividad, y yo qué sé, si luego se animan, pues que se unan al encierro. Pues gracias por contarnos un poco en qué va todo esto. Para más información tenéis un grupo en N-1, ¿no? Sí, es en N-1, buscar Asamblea Popular Politécnica. Y ya salimos, ahí tenemos colgados pues, todas las actas, nuestras próximas actividades y dónde nos reunimos. Vale, pues muchas gracias por contarnos todo esto. A vosotros. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Y para cerrar este Latio Libertad de hoy, 11 de noviembre, ahora mismo en Legazpi está habiendo una concentración en el Día de los Caídos Antifascistas, una convocatoria que en Madrid se lleva celebrando los últimos 4 años con motivo de un recuerdo de Carlos Palomino, pero hay muchísimos más caídos antifascistas. En el cartel de esta convocatoria venían muchos más. Vamos a intentar recordar un poquito de ellos. Sabemos que eso, hay muchísimas víctimas del fascismo, pero estas son las que un poco las aparecen en el cartel. Vamos a centrarnos en ellas. Simplemente representan a todos los demás que han caído por víctimas, por eso, del fascismo, del nazismo, casi siempre al lado, como no, del capitalismo. Anthony Walker, estudiante de 18 años, asesinado en 2005 en Huyton, Liverpool, Inglaterra. Michael Barton y Paul Taylor le golpearon hasta la muerte con un piolet de escalada por el único motivo de que Anthony era negro. Timur Kacharaba, activista antifascista y miembro de las bandas Sandinista y Distress, asesinado en 2005 a los 20 años de edad en San Petersburgo, Rusia. Alexander Sabanin fue el único miembro del grupo de extrema derecha que apuñaló a Timur, condenado por este asesinato. Stanislas Yugurev Markelov, abogado de derechos humanos y periodista de 35 años, asesinado en 2009 en Moscú, Rusia. Nikita Tikhonov y Eugenia Kasis, miembros de un grupo neonazi, le dispararon mientras impartía una conferencia en un atentado en el que también falleció la periodista Anastasia Baburova. Se sospechó la implicación de fuerzas de seguridad rusas en este ataque. Anastasia Baburova, periodista y militante del grupo anarquista Acción Autónoma, de 26 años de edad, asesinada en 2009 en Moscú, Rusia. Los ultraderechistas Nikita Tikhonov y Eugenia Kasis le dispararon en un acto junto al también periodista Stanislav Markelov. Silvio Meyer, activista antifascista de 27 años, asesinado en el 92 en Berlín. Un grupo neonazi le apuñaló en el metro. Sandro S., Sven M. y Alexander B. fueron condenados por este asesinato que trajo una auténtica tormenta política en la recién reunificada Alemania. Jan Kucera, skinhead antifascista, 18 años, asesinado en Praga, República Checa, en 2008. Fue apuñalado durante el asalto a un local por parte de un grupo de neonazis y fue tratado por policía y medios como una pelea de bar. Amadeu Antonio Kiowa, trabajador angoleño de 28 años, asesinado en Eberswalde, Alemania, en 1990. Un grupo de 50 nazis salieron a la caza del negro atacando a un grupo de 3 personas en un bar. Amadeu y otros 2 inmigrantes mozambiqueños. Amadeu falleció 3 semanas después del ataque a consecuencia de las heridas. 5 personas fueron condenadas por este asesinato. Iván Kurstorskoy, apodado Vanya Kostolom, militante antifascista de 26 años, asesinado en Moscú, Rusia, en 2009. Le dispararon en la puerta de su casa miembros del grupo neonazi Born, que reivindicó el atentado, aunque se duda de la existencia real de dicho grupo. Uno de los sospechosos de su asesinato, implicado también en la muerte de Stanislav Markelov, murió el pasado mes de octubre al explotar una granada que llevaba en la mochila. Fedor Filatov, también conocido como Nok, militante antifascista del grupo Moscú Trojan Skinhead, de 26 años, asesinado en Rusia, en Moscú, Rusia, en 2008. Un grupo de 8 personas armadas con cuchillos le atacaron en el patio de su casa y después un grupo neonazi reivindicaría el asesinato en Internet. Davide Cesare, Dax, activista de 26 años del Centro Social Orso de Milán, asesinado en Milán, Italia, en 2003. Los ultraderechistas Federico Morbi y Mattia Morbi fueron condenados por su muerte, que se produjo en una reyerta nocturna. Carlos Palomino, Pollo, militante antifascista de 16 años, asesinado en Madrid en 2007. Acudió a una manifestación contra el Partido Fascista Democracia Nacional, cuando el militar Josué Estebanet le apuñaló en la estación de metro de Legazpi. Gendol Farid, argelino solicitante de asilo de 28 años, asesinado en 1990 en Guben, Alemania. Viajaba contra otros 2 argelinos cuando fueron atacados por un grupo de 11 neonazis encabezados por Alexander Bolde. Farid murió desangrado en la huida. Libertaria contra el silencio y impuesto. ha sido un humilde homenaje que hemos querido hacer desde aquí, desde Radio Vela, desde Latido Libertad, a este pequeño grupo de caídos antifascistas, como decimos, hay muchísimos más. Comentar un poco, nos llama la atención viendo esta pequeña selección, ver lo duro que lo gastan los nazis en Rusia. La verdad que los militantes antifascistas, libertarios, comunistas en Rusia lo tienen jodidísimo, porque aquí también ha habido casos graves, pero ves, en el resto de Europa suelen ser un poco grupos de nazi, pues palizas, apuñalamientos, que son gravísimos, pero casos, o sea, de tirar ya de armas de fuego, tirar de atentados. Realmente Rusia debe ser un país chunguísimo para todo lo que sea ir contra el poder mafioso establecido en cualquier aspecto, ya sea a través de lo que es el mundo antifascista, como han hecho a través de otros medios, de recordar los asesinatos de unos años, independientes. Y luego, bueno, hay mucho confusionismo, ¿no? Porque había una facción que se autodenominaban Nacional Bolchevique, es algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo recordar que era una mezcla de nazi comunista o no sé muy bien qué son. Sí, pues bueno, son nazis, sin más, pero trataban de presentarse como nostálgicos de Stalin, supongo. Su símbolo era muy curioso, ¿no? Tampoco reivindica la figura, ninguna figura concreta del bolchevismo. Su símbolo era muy curioso porque era la hoz y el martillo metida dentro de donde se metía la cruz gamada de la bandera nazi, ese círculo blanco rodeado dentro de una bandera roja. Sí, un poco absurdo, sobre todo en dos potencias que liberaron una guerra a muerte muy dura, sobre todo para la Unión Soviética. Muy dura y eso es, a muerte. Fue una lucha de sin cuartel. Al final, cuando ha tendido más la parte nacionalista, que es lo que está pasando mucho en los antiguos países soviéticos, el nacionalismo se acabó exacerbando de tal modo que la cosa es muy chunga. Y también, vamos, aparte de esta gente que se comenta esta gente que hemos leído, eran todos militantes antifascistas, pero también cuentan que es muy muy complicada el día a día para la gente migrante de otras repúblicas exsoviéticas que emigran a Rusia, especialmente a la mega urbe bestial Moscú. que es Moscú. Dicen que se lo hacen muy complicado, que serían las minorías étnicas, que tienen una vida bastante bastante complicada por estos grupos neonazis. Como decimos, aquí se destaca un poco a la gente más militante, pero la historia es jodida. Pero bueno, no queda otra, desde aquí enviar el apoyo, el homenaje a los caídos. Y comentar también, ya para terminar el programa, hay un documental bastante bastante interesante, además realizado no por buitres en busca de carroña periodística para rellenar su nómina, sino por gente militante, gente interesada de verdad en estos temas, sobre caídos antifascistas en el Estado español. El título, a ver, cómo era, Ojos que no ven, como decimos, lo ha realizado gente, en cierto modo, cercana a la emisora. En este documental, pues habla, pues por supuesto, habla, por ejemplo, la madre de Carlos Palomino, que hoy hace 4 años del asesinato, parece ayer, todo lo que ha pasado en Madrid, los movimientos sociales, el movimiento antifascista, radios de asesinato, fue gordísimo. La verdad es que ponen los pelos de punta a recordar muchas, muchas historias. Y bueno, en este documental pues aparecen pues otras muchas víctimas, las comentamos antes fuera de antena, Guillén Agulló, Aitor Zabaleta, Lucrecia Pérez, aparecen no, lógicamente no ellos, sino sus familiares. El documental, como decimos, se llama Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. Y queremos cerrar pues con la banda sonora. Bueno. Si me permites, hablando de documentales, me ha venido a la cabeza que el próximo viernes a las 7:30 en la librería La Malatesta habrá una proyección de un documental sobre Sacco y Vanzetti, dos anarquistas asesinados por el sistema judicial de Estados Unidos en el siglo XIX, y también se presentará el libro que escribió sobre ellos el famoso escritor americano John Dos Passos, que visitó nuestro país en la Guerra Civil, además, entre otras cosas. Así que para todos los interesados en la historia del movimiento libertario, se los recomendamos que se pasen por ahí. Pues si no nos escuchan, claro, que se la llama ahora que el programa. Bueno, pues cerramos el programa, decimos, con esa banda sonora original documental Ojos que no ven, compuesto por una banda que ha pasado también por aquí por Radio Vela, Habeas Corpus, una canción compuesta específicamente para esto y que además deja muy claro que lo que hay que evitar en estos casos, estos asesinados por el odio, asesinados por el fascismo, es el olvido, puede ser una segunda muerte. ¿Y después de la sangre qué? Hasta el próximo viernes. soy yo.